Lección número 12. Nuestraesperanza.cl para el 23 de diciembre de 2017. Vencer con el bien el mal. Sábado 16 de diciembre. Para memorizar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, verso 2. Aunque Pablo intenta disuadir a los romanos de sus falsas nociones de la ley, también llama a todos los cristianos a un elevado nivel de obediencia. Esta obediencia surge de un cambio interno en nuestro corazón y en nuestra mente, un cambio que viene solamente mediante el poder de Dios. Romanos no da ningún indicio de que esta obediencia se produzca en forma automática. El cristiano necesita instruirse en cuanto a cuáles son los requisitos y debe buscar el poder sin el cual esa obediencia es imposible. Pablo nunca tuvo intenciones de despreciar las obras. En los capítulos 13 al 15 hace gran hincapié en ellas. Con esto no niega lo que dijo antes sobre la justificación por la fe. Al contrario, las obras son la verdadera expresión de lo que implica vivir por fe. A los creyentes del Nuevo Testamento se les ha dado un ejemplo de modelo para seguir. Comillas, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en, no en Moisés, ni Daniel, ni David, ni Salomón, ni Enoc, ni Débora, ni Elías, en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, verso 5. La norma no puede ser más elevada que esta.